El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno. Mi nombre es Julio Caballero y el día de hoy estamos presentando La Estructura del Infierno número 16. La onda de decir que estamos es porque pues ya somos más de dos. Buenas noches, Rago. Buenas noches, Cecilia. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Gracias a usted, Kainal y Ceci. Pues bien. Ya junté Bueno, estamos muy bien todos. Sí, no sé si. Ya junté mis puntos de cliente frecuente y ya me adoptaron. Exacto, ya. El último seguito de Baphomet está en su lugar. Antes de que acabara el año, nos pusimos de acuerdo y quisimos ya invitar a Ceci de fijo a este programa. La verdad creemos que va a aportar bastante y va a hacer que la conversación pues tome otros giros, ¿no? Porque además su gusto musical ha probado ser más moderno que el de Rago y mío. Sí. Más diverso, ¿no? No quiero decir que femenino porque luego van a pensar que nada más por eso que traemos agenda de género. No, pero no. Pero también. pero sí, un poco. No. Y en definitiva está... No, y sí es cierto, pero está bien tener la visión del género, pues, de una chica que le gusta el metal, que en nuestros tiempos era bien raro ver en un concierto. Sí. Digo, ya tiempos atrás. Bien. Bajita la mano si estamos cumpliendo un poco con la agenda de la diversidad y de género, ¿no? De allá se supo Ceci, que es mujer. Rago puede ser más considerado un hombre de tez muy castaña, de la raza de bronce. Y si no, me apuran, bueno, descendiente de Tlatuani. Sí, o sea, y si me apuran, yo parezco coreano, entonces prácticamente. Estamos como chino, vendría siendo como chino poblano. Sí, no hay hombres blancos. Hay una mujer más blanca que Ceci, pero fuera de ahí no hay hombres blancos. Entonces, estamos ganando terreno, muchachos. El día de mañana podremos, no creo que vayamos a utilizar el lenguaje inclusivo, no me gusta, pero. A mí tampoco me agrada. No, no hagamos esto. No lo haremos. Pero bueno, la canción con la que abrimos fue el último EP de Brujería, que como sabemos siempre está dispuesto a adentrarse y a evidenciar lo que ellos consideran su propia crítica, ¿no? ¿Qué les pareció? COVID-666. Pues muy apropiado para la ocasión, hicieron su clickbait. Exacto. Para amenizar el desmadre del COVID, creo yo. Uh-huh. Raguito. Me gustó mucho, me reí, de hecho sí, saqué la carcajada en más de una frase. Es como has dicho, Julio, es un chiste. Y sabemos uh-huh. que es un chiste, creo que ellos entienden que son un chiste, y la verdad es que tocan re bien sus pinches instrumentos, tampoco es que, como tú dices, se ha juntado el Juan Brujo, este el que canta, que uh-huh. aparte ni canta mal, Sai Gutura, se ha juntado con banda bien talentosa, bien, bien buena para esto del metal. Yo siempre he creído que Brujería a su manera fue el antecedente de bandas como Moderato, ¿no? Que empezaron como un cotorreo y después, o sea, un cotorreo como en unos músicos, pero que al final no deja de ser eso, ¿no? Un chiste. Bueno, creo que él no se ha tomado, Juan Brujo creo que no se toma tan en risa las cosas, o no lo hacía en el pasado cuando cantaba Matando Güeros, la 187, ¿no? Cuando... No, Pito Wilson te quiere ver muerto. No, es una maravilla. La verdad okay. es que yo, ¿saben por qué escuché a Brujería? ¿Por qué? Porque acompañé a un cuate, me dijo, vente, vamos a un, en la secundaria, creo que era, vamos a un mercado aquí en Coyoacán, y hay un puesto así de puro metal bien pinche asqueroso. Entonces, me acuerdo que había portadas así, era concurso, a ver cuál era más sórdida o más ofensiva. Había una Virgen de Guadalupe que, de hecho, viene el día de la Guadalupana. No, tenía acá, se estaba alzando el manto y creo que tenía un crucifijo ahí en la vagina. No, una puta locura. Y entonces, una de las, creo que el chavo ahí me dijo, no, mira, hay grupos que están bien culeros, luego ni escuchan, pero este grupo está bien chingonzote y me enseñó la portada de Matando Güeros, que es acá una cabeza cercenada, ¿no? Sí, exacto, que es la cabeza de la alarma, ¿no? Exactamente, de ahí mi cariño por esos muchachos. No le seguí mucho la pista, pero sí más de un disco, sí escuché. Tienes razón con los buenos de Brujería de Juan Brujo. Por cierto, si algún día quieren, hay un video que sacó la revista Revolver de una chica de Tijuana que... a la que estuvieron siguiendo para porque se había ganado ¿cómo se llama? Cuando van a un backstage está bueno, es una buena historia porque verdaderamente es una chica de 16 años viviendo una situación difícil en Tijuana y cómo dice que cuando han llegado y en un concierto de metal se quieren sobrepasar, le ha tenido que partir su madre algún güey y es bastante, y además tiene que ir a escondidas de su mamá porque su mamá no quiere que escuche ese tipo de música para los tijuanos, dirían los antiguos, ¿no? Como diría el Alex Lora. Exactamente, de hecho si no lo has visto y piensas verlo y eres más o menos sensible, en algún momento por ahí te saca la lagrimita, ¿eh? Porque le cumplen su sueño a la morra de conocer a los Brujerías. Yo honestamente, ese sí, yo creo que no, tú no eres de las que llora en las películas, ¿verdad? ¿No lloras en las películas? Ay, sí soy bien chillona. Sí hay películas en las que... Dime una película, a ver, una que te recuerde. La que sí lloré como si no hubiera mañana fue en la de La Sociedad de los Poetas Muertos. Como Magdalena, no, esa está llorosa. De las películas favoritas de mi papá, de hecho. No, mira, sí, tiene fuerza, el buen Robin, el Robin Williams. Ese nos, bueno, se quiso adelantar, ahí sí no podemos... Se adelantó solito. Se empujó a sí mismo, pero bueno, pues... De mierda. Con esta... charla que estamos teniendo, vamos a retomar lo de los aperitivos. Fíjate que ya no me había dado cuenta que a lo largo de los demás programas fuimos dejando esas mini secciones de lado. Creo que es una buena manera para retomarlas ahora que Ceci ya también se integra acá. Entonces le vamos a decir a Ceci que nos diga cuál va a ser el aperitivo con el que ella quiere comenzar el día de hoy. Pues como lo mencionaron en el programa pasado, vamos a estar hablando de discos del 2020. Y escogí como aperitivo a Primal Fear porque me salió en mi top de canciones más escuchadas en Spotify. Ok. Y bueno, la rola que escogí viene en el Metal Commando, que es el disco número 13 de la banda. Ajá. Y escogí la rola I Am Alive. ¿Y tú, Raguito, qué vas a proponer? Nos vamos a ir, estaba revisando y ya no me acordaba, con una banda que no estoy seguro de cómo pronunciarlo, pero es Anal Natrak, o puede ser Anal Natrak, o sepa el carajo, son buenísimos estos muchachos, medio industrialosos, atascados de Ed, no sé. Y son dos güeyes, me recuerda a lo que hablamos la vez pasada de Losico. Son dos, dos desgraciados, nada más ahí haciendo una genialidad. Son bien buenos. Déjenme hago mi investigación. Son británicos. Exactamente. Ajá. Y ya también llevan un rato, en la escena. O sea, ya llevan un rato tocando, creo que desde finales de los 90s. Sí, o sea, sí son. Sí, son pues black, pero son un black que ya mete ahí teclados y... Sí, no, más melódico, ¿no? ¿Perdón? Más melódico. Uh-huh. Sí, exacto. Sí, pero en la tradición más de bandas como... Bueno, lo que ya acabaron ya siendo bandas como Paradise Lost, Anathema, o sea, en el sentido de la producción como más electrónica, pero más atascadones, ¿no? Y bueno, pues no, yo me voy a ir con una banda norteamericana, Molo Rilla, que yo creo que es... Era lo que te iba a preguntar, si era como el italiano Molo Rilla. De hecho sí, es una banda de Ohio, y este es su segundo disco. A mí la verdad me sorprendió bastante, yo no, me sorprendió primero encontrarlo en alguno que otro sitio de metal, porque no me parece que sea metal en toda la regla, en general el disco no lo es. Me recordó esta canción un poco a este Queens of the Stone Age de principios, sí, por allá del Rated R. Pero cuando todavía al Josh Homme le antojaba hacer rock y no empezaba a fresear demasiado. Que me perdonen los que quieran, me gusta Josh Homme lo que hace, pero creo que ya ha dejado de la línea de lo que hacía. Se llama The Raven, de Viva el Camino. Nos vamos con estas tres canciones de aperitivos. Estamos en La Estructura del Infierno, por Resistencia Radio, programa 16. Ahora volvemos. La estructura del infierno. Ah! my forehead now forms like a crest of bone, and black feathers now ripping through my flesh, and the wind roared as it soared through my chest, and I let out a new song that was half human, half best. Open up your eyes, I adore. Am I alive? Bien, pues ya estamos de vuelta después de los tres aperitivos. Empezamos con Primal Fear, seguimos con Anal Nactrat y cerramos con Molo Rilla. Molo Rilla. Yo creo que si sería castellanizado sería Molo Rilla, pero no tiene sentido. Sí. Entonces digámoslo Molo Rilla. No, pero sí es por el lado italiano, sí es Molo Rilla. Molo Rilla. Exacto. Molo Rilla. No, Parella. Con la grande Madonna. Mira. ¿Te gusta el italiano, Ceci? Me gusta más el alemán. Ah, ¿y sabes algo de alguno de esos idiomas? Pues empecé a estudiar alemán, pero dejé de hacerlo porque sí está perrito. ¿Qué ¿En chingón? ¿Dónde empezaste a estudiar? En Duolingo. Bendita tecnología. Sí, medio tomaba apuntes y cosas así, pero ya tiene como un año que no estudio. Oye, pero esa es, sí puedes aprender por medio de esas aplicaciones. Yo siempre he tenido la duda. Sí, pues sí, sí, sí aprendes. Y de hecho, en algún momento me empecé a comunicar con un amigo alemán. Le dije, ya no me hables en inglés. Bueno, ya no me escribas en inglés. Habla, escríbeme en alemán. Y sí, más o menos agarré el patín. Sí, me podía comunicar un poquito en alemán. Sí. O sea, están bien estructuradas. Y aparte, la voluntad es lo que, sí, la que hace la chamba, ¿no? Así es. Hablando de Primal Fear, me gustó la canción. Creo que el nombre del disco no se la quebraron demasiado, Metal Commando. Sí, vamos, no. Fácil. Creo que lo que tienen bandas, o a lo que hay que aplaudirle a bandas como Primal Fear es, pues, que tienen un sonido, lo han defendido y lo van a defender, y con ellos lo que te han prometido es lo que tienes, ¿no? Así es. Pues a mí se me han prendido y sí los he visto en vivo y es genial. ¿En dónde los viste, Ceci? En la Divina. ¿En el circo? ¿En el circao? En el circo volador. Ah, está, mira. Está enseñando no Ceci el boleto. Ceci el boleto del 2016, 18 de septiembre, cuando vio a Luca Turilli, Rhapsody y a Primal Fear. Muy bien. En el circao volador, con un costo maravilloso de $6.50. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué tal el sonido? ¿No decepcionó? No, estuvo muy chingón. Digo, bueno, Rhapsody no me gusta, pero sí sonaron bastante bien todos, los dos. Ya. Ahí sí no me acuerdo quién les abrió, porque sí llegué tarde, me parece. ¿Algún día regresaremos al circo? Sí, ¿no? Sí, claro. No se acaba el mundo. Tal vez nos falten varios meses de una especie de apocalipsis, pero no creo que se acabe. Regresaremos. Sí, oiga, por ahí andaba en internet, creo que en el sitio este de Metal Socks tenían un post que decía, compilaba una serie de imágenes donde había aglomeraciones enormes y decía imágenes para poner nerviosos a los que le tienen miedo al COVID, ¿no? Y entonces, eran así, gente compactadísima. Obviamente nunca pusieron las que están ocurriendo en este momento en el centro histórico. Igual no lo tienen considerado, pero sí de estas tocadas así masivísimas en donde prácticamente el de adelante está siendo empujado por el de atrás y progresivamente, ¿no? Sí. Digo, esperaré, es raro, pero sí, alguna vez extrañaría a uno de ese tipo de cosas, ¿no? Un metrazo Pantitlán a las 6:30 de la tarde, un día de lluvia en quincena, ¿no? Sí, claro. Para quien no ubique el metro Pantitlán. Si es que alguien nos escucha fuera de la Ciudad de México, digamos que es, pues, una aglomeración de gente tan brutal que no hay a dónde moverte, ¿no? Es Troya ardiendo. Hay gente que espera así 5 putos convoys del metro para poder subirse. Y si resulta que hay algo extraordinario ese día, que se desmadró un tren, algo extraordinario, van a estar ahí, puedes estar ahí 1 hora y media, 2 horas. No, es una puta locura. Esta ciudad es una locura, pero también es hermosa. Para nuestro siguiente bloque musical, ahora empezaremos con... A ver, Raguito. Permíteme un instante. Me habías dicho Iron Maiden, The Clansman, en el en vivo. ¡Ah! Justamente. Muy bien, muy bien. Estuviste ahí. En el concierto, de hecho. Sí. Exacto. Llegamos tarde. Eso es otra historia. Pero fue un gran concierto. A mí lo que me llamó la atención... de este disco es que alguien me comentó, ya lo corroboré en más de un medio, está teniendo un éxito abrumador en Europa, se está vendiendo o está siendo escuchado, porque ahora creo que es así con las plataformas, pero lo están consumiendo a lo bestia, y creo que en ventas también están como bien en Europa, en toda Europa. Un concierto de Iron Maiden en México. Yo voy ahora en medio y voy con una banda de Portugal que hacen como este crossover muy violento, Bas Rotten en su disco debut. El tema se llama Violence. El disco, igual si pueden, vean la portada, me parece fascinante. Es una plástica que tiene que ver no solo con el nombre del disco, que se llama Surge o Surge, sino con el hecho de que la banda toma su nombre de un luchador de MMA, ¿no? Que se llamaba Bas Rutten. Pero bueno, Ceci, ¿tú qué nos vas a proponer para este bloque? Algo de la casa. Ya les he platicado antes de esta banda, Anima Tempo. Uh-huh. Y bueno, no tienen un álbum como tal este año. Sacaron uh-huh. un par de sencillos y uno de ellos es Desert Food Idols. Desert Food Idols. Ya tiene más de 20,000 visitas el video, o sea, sí está pegando bonito esa rola. Y bueno, también para decirles que van a participar en el The Prog Space Online Festival Holiday Edition, que es este viernes y sábado a las 8 horas del centro de Europa. O sea, más o menos se va a ver aquí como a la 1 de la tarde, me parece. Muy bien. Entonces, pues, están en la chamba o algo así, pues igual y podrían amenizar esa hora con el festival. Y bueno, con eso nos vamos. Ahorita regresamos para seguir charlando sobre esto. Este es el segundo bloque musical de La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. We'll be right back. Estructura del infierno. Oh, no. La estructura del infierno. En algún punto habíamos dicho con Ceci, veamos la posibilidad de a ver si podemos tener una charla con los miembros de Anima Tempo. Creo que ya te comprometimos un poco a eso. No, no hay problema. Voy a hablar con los hermanos Granados a ver si quieren participar. Yo espero que sí, vamos. Digo, tampoco es que seamos severos con las personas que pasan por acá, ¿no? Sí, no, para nada. Entonces van a participar y es, ¿sabes? Es gratuito, es live stream. Uh-huh. ¿Por YouTube, sabes? Es por Facebook y por YouTube. Además de Anima Tempo, escuchamos a los Maiden. Yo tengo que decir que este disco, la portada no me gustó. Y el sonido, yo tengo una fascinación desde mis años infantiles con la voz de Bruce Dickinson, siempre lo he considerado un vocalista maravilloso y lo sigo considerando un personaje estupendo. Aquí creo que ya empezamos a oír un poco el cansancio de los años, entonces me dio un poco de extraña sensación cuando lo oí cantar y digo, chale, ya, sí, híjole, no es que lo haga mal, nunca lo va a hacer mal, pero... No sé, sentí como, ay, como que, Bruce, te nos estás yendo, ¿no? La edad te está alcanzando. Sí, están viejitos. Sí, ya son unos vejestorios todos. Sí, todos. Y The Clansman, pues, se apropió de la canción, ¿no? Era una canción que era de las que podías decir que fueron de las más fuertes del Virtual Eleven, de las que se siguen cantando. Creo que... A su manera, te trae esta vibra como, pues, de integración, ¿no? Son como estas canciones que siempre van a funcionar porque hacen que el fan se sienta parte de, ¿no? Todas las canciones funcionan siempre con los fans, bueno, por lo menos con... Pero creo que The Clansman tiene esta vibra fútbol, hasta futbolera, ¿no? Como de todos estamos unidos, venga, vamos. De hecho, sí tiene esta onda que, de atmósfera emotivona. Mm-hmm. Sí, claro. Del otro disco del... ¿Cómo se llama? De Blood Brothers es de Brave New World. Del Brave New World, exacto. Pero bueno, entonces llegamos al momento Jin Ya, que también lo vamos a recuperar. Yo voy a poner algo de una banda que también sacó disco este año, con resultados para mí ambivalentes. En realidad no me gustó tanto, pero la banda es buena, Annihilator, la banda canadiense de Trash. No, nos vamos a ir con... Sí, aunque irregular después de los 90s, ¿no crees? Sí, pero no mames, es una super bandota. Pues en el 1990 sacó, creo que su disco más famoso, Never Neverland. Y nos vamos a ir con la rola que abre el disco, la de Von Palance, para hacer el Jink. Y por parte del Jank, Ceci. Yo escogí a The Line, que es una banda sinfónica. Del país donde adoran la hierbita que te pone chido, de Holanda. Okay. Y bueno, personalmente me encanta la voz de Charlotte Wessels. Okay. Y escogí la rola de Creatures. Este es el bloque Jin Yang de La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. La estructura del infierno. Regresando de Ying y Yang, ya para despedir el programa, ¿qué escuchamos, Ceci? The Lane, con la rola de Creatures. Está chido, ¿no? Sí, sí. Yo sé. Bueno, es que no sé si te gusta el metal sinfónico. Pero... sí me gustaba, creo, más antes. Ahora ya me he vuelto más seco. Pero me gustó esta onda que hacen. La portada es bonita. Sí. Está padre, está padre. Yo no los había escuchado. Creo que tienen algo que ver con Within Temptation. Sí, el tecladista estuvo en Within Temptation y en uno de los discos creo que participó también la vocal de Within, se me fue el nombre. Sharon Van, no sé qué. De Adele. Ándale. ¿Cómo se llama la vocal de Adele? Charlotte Wessels. Wessels, perdón. Charlotte Wessels, ok. Sí, digo, me gustó la canción que elegiste y creo que me gustó otra más. Potencia, equilibrio, voces sí. Buena onda. Muy bien, muy bien. Bueno, y así llegamos a este programa presentación de Ceci en La Estructura del Infierno. Iremos progresando eventualmente, quizás después ya acabemos haciendo 2 horas. Eso es lo que siempre grabamos. Y Ceci, pues bienvenida de nuevo a La Estructura. Muchas gracias por acogerme en La Estructura del Infierno. Sí, acogerme suena como una palabra que Rago podría hacer un albor. No lo va a hacer porque es un caballero. Bueno, gracias caballero. Por acostarme. Lo que está haciendo es recordarnos que el idioma es muy rico. Vasto. Que el idioma español es vasto y complejo y rico. Sí. Bienvenida, Ceci. Ya es parte integral del programa. Así que esperemos que nos la pasemos muy bien aquí metaleando los jueves. Y lo que va a ser importante también con Ceci es que ahora sí vamos a tener la actividad en redes que no habíamos pensado, pero en este momento, hasta nuevo aviso, pues, ¿cuál es el Twitter, Rago? Estructura_y, o pónganle por ahí La Estructura del Infierno, también aparecemos. Y ya. Eso es todo. Y yo espero que para el próximo programa, pues igual ya podamos tener más activas algunas otras redes y poder un poco más de comunicación con las personas que pues nos sigan, nos escuchen o quieran decirnos algo. Para cerrarnos, vamos a ir con Tai Katalfak. No sé. Es húngaro. Es un proyecto de un solo güey, Tamás Katai, que además yo había escuchado hace un par de años un disco que sacó que se llamó Geometría. A mí me gusta mucho como esta onda que hace experimental, como pues lo que hace se acerca al black, solo porque como que las guitarras tienen esta onda como rítmica del black. Pero este disco está súper experimental. Si no han podido escucharlo, escúchenlo completo. Obviamente habrá quien no le lata este sonido, pero a mí me parece de lo más interesante de este año. La canción se llama, voy a pecar de ingenuo, pero lo voy a pronunciar como lo leo, porque es húngaro, Selves, Tormenta, de Tai Katalfak, en La Estructura del Infierno. Con eso vamos a cerrar y esperamos pues, que nos acompañen el próximo jueves a las 8 de la noche en la hora siniestra de La Estructura del Infierno. Buenas noches, Ceci. Buenas noches. Que descanses. Muchas gracias por todo. Buenas noches, Rago. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Ceci. Gracias también por todo y gracias a los que nos escuchen. Y acá andamos para la próxima estructura. Hasta pronto. Bye, bye.